Bueno, son las 6:34 ahora de la mañana. Efectivamente, les decíamos que los trabajadores de la Federación ANCAP están ocupando la planta de la tablada. Presumo que también están los integrantes de la coordinadora de sindicatos de ANCAP allí también. Pero bueno, vamos a tomar contacto con Manuel Colina, secretario general de la Federación ANCAP. Manuel, buen día. Buenos días para ti, buenos días para la audiencia. Bueno, Manuel, contame a qué hora ocuparon la planta. La planta se ocupó 5:45. La planta tiene un horario que arranca a funcionar 5:30, pero los camiones van ingresando desde antes. Entonces, 5:45 ya estábamos ocupando aquí, trancando las puertas y paralizando la actividad. El otro día hubo una reunión con el presidente de la República, pero con poca suerte, ¿no? Sí, fue cumplir el compromiso que el presidente había asumido en Paysandú. Cuando nosotros, ocupando la planta de Paysandú, fuimos a buscarlo a una actividad que él estaba con un montón de... una actividad organizada por un centro privado, no sabemos exactamente de la índole, pero era un almuerzo organizado, y bueno, lo fuimos a buscar a la puerta, nos atendió y nos dijo que nos iba a dar una reunión. En la reunión, básicamente el presidente hizo referencia a que la decisión política sobre la privatización del Portland está tomada y que bueno, que confiáramos en él, que no íbamos a perder puesto de trabajo. Lo cierto es que tampoco hubo un compromiso de escribir eso en ningún papel y agregarlo a la licitación ni nada. Tampoco hubo un compromiso al pedido nuestro de decirle, presidente, entendemos que esto es inconstitucional, que esto se está vendiendo una industria que es propia de ANCAP, violando el artículo 188 de la Constitución. ¿Por qué no nos damos un tiempo? Se hace un impas, se suspende esto para revisar todas las posiciones, no solo de los sindicatos y del PCNT, sino también de varios actores políticos que lo han manifestado en ese sentido. Y el presidente no nos respondió. No respondió nada a eso, ni satisfactoriamente ni nada. Por lo tanto, entendemos que no nos queda otro camino que incrementar la conflictividad. Hoy estamos con esta medida, que es como toda la que venimos tomando, sorpresiva, que tiene como objetivo seguir generando un clima de conflictividad que sabemos que una medida como esta puede ser antipática para la población, pero que también confiamos en que el pueblo va a entender que los trabajadores de ANCAP no estamos peleando solo por nosotros, sino por lo que entendemos es la soberanía y los recursos propios del Estado que se están poniendo a la venta de una forma absurda, y por lo tanto esperamos que la población lo entienda, que alguna medida puede ser antipática, pero que no nos queda otra que seguir luchando. Manuel, el presidente ha dicho muchas veces, además se posiciona en materia internacional como un defensor acérrimo de la democracia, y cuando ustedes le han planteado estos caminos que por lo menos, yo no quiero decirle anticonstitucional, pero por lo menos tiene duda mucha gente sobre ello, y además de respeto a la voluntad popular, de cuántas Exacto. veces ya la ciudadanía se ha manifestado en que quiere que las empresas sigan siendo públicas y no privatizarlas de a pedazos, como muchas veces se pretende hacer, y en este caso también, ¿no? El presidente, con respecto a la voluntad popular y la violación que se estaría haciendo mediante este procedimiento, ¿lo reconoce o no? No, él entiende, nos lo transmitió directamente, que no existe ningún tipo de violación a la Constitución. Nosotros queremos recordarle a la gente que el artículo 188 de la Constitución dice muy claramente que para incorporar capital privado a una empresa pública, a un ente del Estado, se tiene que hacer mediante una ley específica y que esa ley tiene que además alcanzar mayorías especiales de 3/5 en ambas cámaras. Se lo dijimos al presidente, el presidente entiende que no es así. Y bueno, la realidad es que para la democracia que tenemos, para la cultura cívica de nuestro país, nosotros estamos realizando en nuestro derecho absoluto de huelga todas las medidas que podemos realizar y vamos a seguir incrementando la conflictividad. Entendemos que en algún momento, o pensamos que en algún momento sería prudente por parte del gobierno llamar a una mesa de diálogo real, no una mesa donde nos reciban para informarnos de las cosas que decidieron, sino una mesa de diálogo real en donde podamos acordar algunas cuestiones y podamos por lo menos colocar un freno a este proceso de tipo, estudiémoslo con más tiempo, con más cabeza, con más voces arriba de la mesa. Hoy por hoy se está llevando adelante la privatización de una industria completa, como es la industria cementera, con el voto conforme de tres personas que son los directores de ANCAP por parte del oficialismo. Entonces, entendemos que esto requiere un debate más amplio, un debate con la sociedad, un debate con los actores políticos, con los actores sindicales, con las organizaciones sociales, porque, repetimos, hay una enorme potencialidad en la industria cementera y si bien no defendemos gestiones anteriores porque entendemos que han sido malas, particularmente la que se está llevando ahora en ANCAP con respecto al Portland es pésima. Es una gestión decididamente a pérdida para después justificar una venta de este tipo. Entonces, lo único que pedimos es ser escuchados y ser convocados a un ámbito de diálogo real, a un ámbito de diálogo en donde se tomen las posiciones de los trabajadores como posiciones a ser atendidas y no simplemente como vengan, que yo los escucho, quéjense todo lo que quieran, pero la decisión está tomada. Bien, Manuel. ¿Están solo la Federación ANCAP o están los otros sindicatos que integran la coordinadora también? Están viniendo los compañeros de la coordinadora de sindicatos, están presentes los compañeros de Supergas, que están apoyando sí. También, que ellos tienen una... las plantas de Supergas están acá pegaditas sí, a la tablada, y como ustedes sabrán, hay una situación de ya lleva más de 60 días de conflicto con despidos abusivos, despidos por condiciones que ahí sí violan la buena costumbre o digamos la historia de este país, ¿no? Porque se han despedido gente por estar sindicalizada, se han despedido gente por estar lastimada con enfermedades propias adquiridas del trabajo. Se ha hecho la contratación en las plantas de Supergas de gente para romper huelgas. Pero bueno, los compañeros están con una carpa y están ocupando y haciendo medidas todas las semanas, intentando que también se los reconozca, y hoy están acá apoyándonos a nosotros. Muy bien. Como nosotros hemos estado apoyándolo a ellos, ¿no? O sea, sí. La solidaridad de la clase, de la clase trabajadora, no se profesa de palabra, ¿no? Sino que se profesa de hecho, y realmente estamos sintiéndonos muy acompañados en eso. Manuel Caulina, muchas gracias por el tiempo, por la información, y bueno, nos mantenemos en contacto para saber cómo sigue esto durante la jornada. Estamos a la orden y yo te agradezco siempre por el espacio que nos das, que es muy, muy, muy importante para nosotros. Hasta luego, gracias. A las órdenes.